voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron, puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una semana más en tu compañía, volvemos a estar contigo en estos 60 minutos de pura radio rock en este programa que se llama Trovador Urbano. Como bien sabes, tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Si lo haces ahora mismo en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida o a través de nuestro blog y podcast, donde puedes escuchar programas más largos con entrevistas de muchas de las bandas que escuchas semana tras semana. asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano y también tenemos ese email de contacto para que nos escribas y te pongas en contacto a trovadorurbanoradio@gmail.com. Y nos llegan novedades discográficas, nos llegan los arqueólogos del rock volviéndonos a sugerir bandas que no tuvieron la repercusión de aquella maravillosa década para el mundo de la música, en definitiva, para el mundo de la cultura, para el mundo de las artes plásticas, en definitiva, en un montón de propuestas diferentes, y no fue menos el heavy metal. En este caso, desde Sevilla, Cadena Perpetua, y a través de estos arqueólogos del rock, Gadir Records y Héroes de Culto, nos proponen los arranques de esta formación sevillana, Cadena Perpetua, a través de estas maquetas, Hijos de la Tormenta, 84, 1984, 1988, en dos demos diferentes. En este caso vamos a escuchar un tema de la demo de 1988, donde se encontraba Antonio Pipio a la voz, Manuel Pipio como baterista, Fali y Francisco como guitarristas y Miguel Gregorio al bajo. Como te digo, en esta demo, que ya prácticamente se podía decir una larga duración por la composición de 8 temas y también el metraje de los temas, como bien te digo, pues nos acerca a esta banda que dio mucho juego. Llegaron a sacar algún vinilo un poquito más adelante y tuvo mucha representatividad dentro del heavy metal, sobre todo de principios de los años 90. Y nunca mejor dicho, y vale, porque no se queda nunca desfasado, por desgracia, En Nombre de la Paz, nos proponían dentro de esta segunda demo los Cadena Perpetua este corte, como siempre, dándonoslo a conocer estos arqueólogos del rock, que son Héroes de Culto y Gadir Record. Como siempre, mil gracias por la escucha, nos quedamos escuchando a Cadena Perpetua. Terreno. la trinchera un soldado llorará. Piensa en su casa, con su gente, en su ciudad. Hay temas que siguen siendo imperecederos, por desgracia las guerras se sigue estando muy presentes. Es lo que tiene la raza humana, que involuciona. Como decía el otro día un cantautor que pude ver en directo, si no fuera por el amor, involucionaríamos. Eso es. Vamos a hacer una incursión por tierras euskaldunas, porque los Sabotaje, a través de estos arqueólogos del rock, de Gadir Records y de Héroes de Culto, nos acercan estas demos 85-88, una banda de las cuales vuelven y que están haciendo conciertos y están más vigentes que nunca. Son esas bandas que en una época donde se conocía mucho el rock radical vasco, parece que no haya habido allí heavy metal. Luego lo escucharemos con B82, pero como te digo, había heavy metal, y una de esas propuestas contundentes eran Sabotaje. Vamos a acercarnos a escucharlo. Y os iba a decir que también en muchas ocasiones las grabaciones las hacían las propias bandas con sus mismos recursos económicos, y son como son, se han mejorado. La verdad es que el momento actual hace que esta mejora sea factible y las puedas disfrutar, pero haya visto que Cadena Perpetua pues no tiene la sonoridad que podría tener seguramente ahora mismo. Pero queda la esencia, que es lo que queremos escuchar, y queda su legado a través de estos arqueólogos del rock. Vamos a escuchar, vamos a acercarnos a conocer estas dos demos, una de ellas, en este caso la de 1985, que incluía 7 temas y, como siempre, con mucho contenido social, aquellas letras de los años 80, este Desahuciado, que se encuentra en este Demos 85-88 de los bilbaínos Sabotaje. Contundente, desde luego, desde los Sabotaje, y continuamos con más, con estos arqueólogos del rock, Adir Records y los de Culto. Es muy importante que apoyéis este tipo de proyectos, que siguen apostando por el formato CD, y también en algunos casos estas reediciones clásicas salen en formato vinilo. Te recuerdo que ellas son eléctricas, que puedes ver, y es muy interesante, de nuestras musas del heavy rock en YouTube. Vamos hasta Vitoria, que yo creo que era el el punto culminante del heavy rock a nivel del País Vasco, y con esta demo 86 y 88 y un directo también, o varios temas entre el año 86 y 89 grabados en directo, nos acercan a BO2, Condenados al Olvido. En este caso vamos a escuchar la demo que arranca, demo de 1988, donde Jesús está a la voz, Pedro está como baterista, Cece al bajo y a las guitarras, Mariano y Manolo. Vamos a conocer a esta banda vitoriana a través de este Rompiendo el Muro, que suena francamente bien. BO2, en estos rescates del heavy metal estatal, nacional, como te digo, BO2 desde Vitoria. Tantas cosas ¿Cómo disfrutamos? Muchas de estas bandas ya han entrado en Los Condenados al Olvido, en este caso BO2, y que nos retrotraen a épocas grandes dentro del heavy metal, más en estado puro. El rock sigue estando muy vivo y semana tras semana te lo hacemos llegar, pero en este caso estamos de arqueología rockera, como bien estás disfrutando. Y ahora nos vamos, saltamos el Atlántico y nos vamos hasta Sudamérica, concretamente, hasta yo creo que una de las cunas del heavy metal. Argentina también no deja de ser una de los grandes países, de los grandes referentes. Este cuarteto, Bob al bajo, César a la batería, Carlos a la guitarra y Elena como vocalista, en el año 1989 sacaban esta demo que nos acerca, en este caso, otro sello, los Jewels, otro sello de aquí de nuestro país, y que trae esa búsqueda también en la incursión del sonido duro de las de nuestras féminas, que ahora es muy característico en cualquiera, además de las partes instrumentales de una banda de rock duro, de heavy metal, pero en este caso pues será como una cosa anecdótica, pero que defendían muy bien en su momento este tipo de grupos y su sonido. Elena, como te digo, a las voces y el resto del cuarteto nos propone este trabajo de 6 cortes, como bien te digo, esta demo de 1989, con este Furia, de esta banda argentina que son Arlequín. Yeah. Se lo curan mucho además en lo que es el artwork, porque no solamente es el hecho de buscar una portada, inclusión de fotos, en muchas ocasiones fotos muy antiguas, muy difíciles de conseguir, y lo que tiene es ser coleccionista, ¿no? Que ese veneno que tienes en la sangre, esa locura, ¿no? Hace que gracias a estos locos maravillosos, estos arqueólogos del rock, en este caso, en el caso, como bien te digo, de los Gewels, nos acerca a otra de estas bandas. Te lo proponen tanto en castellano como en inglés, su biografía es muy interesante, y en este caso Shade, otra banda argentina, nos propone este, a través del sello, de este rescate hacia el fin, 1888-1990. Aquí puedes encontrar un buen montón de canciones de esas dos demos, del cual pues nos vamos a centrar en esta, como bien te digo, banda argentina. Esto es Shade, Endurecemos el sonado, más heavy speed, con este Descontento social. Los argentinos, la verdad que para eso son unos maestros, para crear esas canciones, esas letras de contenido muy crudo, muy social, muy directo, y te lo proponen, como bien te digo, y de buena manera en este tema, en este Descontento social, la banda argentina Shade. We'll be right back. qué exquisitez se incluía en aquel Magos, Espadas y Rosas, en este ¿Por qué es tan difícil amar?, tema instrumental que trajo por primera vez aquí a España a estos Rata Blanca. Seguramente que hubo cauces, pero sonoramente hablando, pero físicamente, para poder verles en directo, pues fue en aquel año 1990-1991. Hicieron muy buenas migas con Medina Zahara, que empezaron a endulcorar un poco el sonido, lo comercializaron más a través de Avispa. Y la verdad es que una banda que al que te habla, pues la ha visto ya en varias ocasiones y nos gustó mucho. De hecho, alguna vez coincidimos en entrevista con Walter Giardino, que es el alma mater de Rata Blanca. Un poco cerrando ese periplo de bandas clásicas, que tanto tres bandas de aquí como dos bandas argentinas nos ha traído esos arqueólogos, esos rescatadores de auténticas joyas que por desgracia pues no han sido lo suficientemente conocidas, tanto en nuestro país como en Argentina. Otra banda que tiene un componente de nuestra tierra y también se halla a través del sello Darrey Records, el sello valenciano, que nos hicieron llegar sus dos trabajos, Mine Hungars. Ellos desde tierras finlandesas nos proponen este otro trabajo. Ya estuvimos escuchando la última obra. En este caso, When Empire Fall es, como te digo, el disco que nos proponen a través del metal extremo con influencias de su tierra. Y este último marzo, o este Last Mars, que es el que abre este, como bien te digo, trabajo, When Empire Fall, nos trae a esta banda finlandesa que ha estado en nuestro país de gira y que a través de este nombre, My Hungans, nos vuelven a proponer su música. Ahí los tienes. Y desde bandas asociadas en asaltomataradiorock.com nos acercamos a Gato Ventura, al cordobés, que sigue dando mucho que hablar. Y desde, como te digo, desde bandas asociadas, en donde tenemos ubicado nuestro punto blog y podcast en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, nos recomiendan este corte del cordobés, como te digo, Gato Ventura. Sí, señor, con el Gato Ventura y desde saltomataradiorock.com, las bandas asociadas, cerramos esta nueva edición del programa. Como siempre, esperamos que haya sido a tu agrado en tu FM preferida, en tu página web preferida, en tu app preferida, trovadurbanoradio@gmail.com y trovadurbanoradio asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Ahí están Motorhead para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. ¡Hasta pronto!